La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Repetimos que estamos en la conciencia y el cosmos. No sabemos si salió el comienzo, un pequeño acá desajuste. Estamos por la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y les decíamos que estábamos con Daniel Gagliardo, como venimos anunciando. En un ratito nomás vamos a estar con él, ya está con todas las preguntas sobre la mesa y con todas aquellas que nos puedan hacer llegar, que todavía estamos acá, Mónica ya está con todo el material ahí en disposición para tomar nota por mensajito de texto, por Facebook, por el mail, ¿no es cierto? Nos presentamos entonces en la conducción del programa, ¿quién les habla? Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos. Por FM del Sol, lunes y viernes de 15 a 16 horas en la frecuencia 89.9 para todo el Valle de Punilla. Como bien dice Guamaitlán, Daniel ya está acá con nosotros, así que si querés ir mandando alguna sugerencia, consulta o la propuesta de algún tema, Daniel está acá para contestarla en este momento. In situ, 03548 1540 3333. O 15-589-288, en Facebook, La Conciencia y el Cosmos, y el email, laconciencialcosmos@uxin.org.ar. Ya presentamos a Daniel, que ya está con todo el material, así que, ¿cómo estás, Daniel? Te pasamos el micrófono, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a intentar sobrellevar la charla de hoy en base a las preguntas que nos hicieron llegar. Y estas preguntas son bastante interesantes. Son bastante interesantes estas preguntas. Acá nos preguntan acerca de nuestra experiencia en la gira de Brasil. ¿Cómo fue que la gente está aceptando? ¿Cómo es que la gente respondió a nuestra propuesta, esto que queríamos compartir en la gira de Brasil? Y fue muy interesante porque nos tocó dar charlas en distintas ciudades, nos tocó dar charlas en distintas localidades y en el marco de escuelas de distinto alineamiento, en escuelas de Reiki, en escuelas universalistas de conocimiento espiritual, en escuelas relacionadas al conocimiento maya, escuelas de distintas líneas meditativas. Fue muy, pero muy interesante. También nos invitaron a dar una charla en el marco de una academia, un instituto que se dedica a prácticas chamánicas. Todo esto nos permitió percibir esta multiplicidad de ofrecimientos que existen en el planeta, para las personas que están intentando abrirse camino a una comprensión mayor de la propia vida interna, así como de la situación del planeta mismo. Y al principio, en muchos de estos lugares, en estas escuelas de Reiki, en estas escuelas metafísicas, espiritualistas universales, o donde se hacían las prácticas chamánicas, o el calendario maya, había algunas resistencias propias de aquello que muchas veces acontece cuando el desconocimiento o la falta de sintonía con un saber que tiene matices diferentes puede provocar. Pero gradualmente, y esto fue lo más interesante, a lo largo de las charlas las personas entraron en un estado de receptividad, en un estado de aceptación, en un estado de sintonía, de alineación con lo que estábamos transmitiendo, muy particular. Y esto fue realmente muy interesante. No vale la pena entrar en detalles porque sería abundar en cosas que son muy difíciles de describir en un programa de radio con las características que tiene hoy esta emisión. Pero realmente personas que estaban en lineamientos filosóficos y espirituales diferentes a esto que nosotros llamamos cosmosofía y este ofrecimiento que intentamos poner a disposición, lograron una apertura, una sintonía, una disponibilidad asombrosa. Quiere decir, lograron flexibilizarse, y eso es muy importante. Y eso está mostrando que cierto tipo de energías o conocimientos están siendo necesitados hoy en el planeta. Cuando las personas logran abrirse, tornarse receptivas, tornarse destinatarias, y de algún modo que su conciencia esté pidiendo más de eso, es una señal de que aquello es necesario, de que aquello está siendo necesitado. Así que esto es lo que ocurrió en Brasil, receptividad, apertura, y para nosotros una grata sorpresa de que personas que estaban en líneas muy, pero muy diferentes, tuvieran este tipo de aceptación, de sintonía. Y una persona en Sierra del Cielo, en el campo donde moramos nosotros, nos pidió que habláramos un poquitito respecto a esta cuestión que a veces señalamos cuando hablamos del calendario maya, de las prácticas, de las predicciones del calendario maya. Ella pensó que podía ser, dijo que intuyó que podía ser bueno para esta emisión de hoy que habláramos un poco del calendario maya y básicamente si todavía está el calendario maya para ser considerado como una energía actual, para que los cálculos o las profecías o los señalamientos que ofrece el calendario maya pudieran ser tenidos en cuenta para ir desenvolviendo nuestro diario vivir o tenerlo en cuenta para nuestras planificaciones al corto, al mediano o al largo plazo. Así que vamos a darle un poquito de tratamiento a esto. Cuando nosotros hablamos de técnicas del ciclo anterior, en este caso del calendario maya, es común que señalemos, que hagamos hincapié, en que los mayas fueron seres lo suficientemente receptivos, lo suficientemente abiertos, para poder desprenderse y mantenerse desapegados del conocimiento propio del contexto del campo protomaya original, que también se basó en ciertos conocimientos, quiere decir que abundaba en ciertos conocimientos. Los mayas fueron lo que fueron porque pudieron soltar lo que hasta ese momento, como etnia, tenían y abrirse a estímulos nuevos que le permitió llegar a esto que hoy conocemos como calendario maya o profecías maya. Quiere decir, tuvieron la capacidad en una cierta etapa de su desenvolvimiento evolutivo de no quedar presos, de no quedar apegados, de no quedar en una relación de identificación emocional e inflexible con cierto tipo de conocimientos. Soltaron todo y se abrieron a lo nuevo. Cuando los mayas se abrieron a lo nuevo, recibieron por parte de la jerarquía planetaria estímulos que redundaron en ese beneficio evolutivo y cultural que todos conocemos. Por eso los mayas incluso suelen ser admirados. Pero una de las cosas por las cuales realmente tendrían que despertar un ejemplo nosotros es que ellos soltaron todo lo viejo. Y es lo que no hacemos nosotros, que hoy seguimos alimentando todo lo viejo. En este caso, lo que en su momento era un conocimiento actualizado, hoy es viejo. Sea maya, sea egipcio, sea de donde sea, hoy es viejo. Quiere decir, todo eso está en alguna medida agonizando o muerto. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a soltar realmente las herramientas maravillosas que sirvieron hasta una cierta etapa de nuestro proceso evolutivo, nos acompañaron, nos apuntalaron, nos permitieron crecer. Pero si queremos compulsivamente servirnos de ella para lo que viene, no van a alcanzar, no tienen esa capacidad. Esas herramientas tuvieron la capacidad de ofrecernos asistencia evolutiva hasta hoy, o hasta ayer incluso, pero no para lo que sigue. Así que las personas que puedan emular a los mayas en esa capacidad de soltar lo viejo y abrirse a lo nuevo, que apliquen eso también para lo que hoy es el viejo conocimiento maya. Si los mayas hoy, y de hecho hay muchos mayas que están encarnados acá en la superficie de la Tierra, si los mayas hoy pudieran de algún modo manifestarse en este lugar, no aplicarían ni buscarían sostenerse con sus viejos conocimientos, porque la actitud de ellos siempre era abrirse a lo nuevo. Los mayas de hoy serían seres capaces de renunciar al viejo conocimiento maya y abrirse a lo nuevo, a lo desconocido, que fue lo que hicieron ellos. Se abrieron totalmente a lo desconocido. Confiaron en aquellos sacerdotes que estaban en alineación, en sintonía, canalizando las energías de la jerarquía. Confiaron en esos sacerdotes, confiaron en esos hierofantes, se abrieron a la posibilidad de renovación y a partir de ese momento fueron un pueblo actualizado. Durante una cantidad de siglos, hasta que gradualmente las pruebas y las consonancias kármicas a los que se vieron expuestos, prueba y error, como se dice comúnmente, los llevó hasta donde los llevó, que fue la extinción de su cultura. Porque las culturas tienen eso, tienen simplemente un margen, un lapso en el marco de la vida planetaria y del desenvolvimiento de la conciencia humana. Así que esto que estamos diciendo de los mayas sirve para todo, para todas las enseñanzas de Oriente, sea yoga, sea reiki, qigong, de las viejas enseñanzas y de los inventos nuevos, mixturando o mezclando o acomodando viejos conocimientos. Realmente aquel que hoy pudiera desapegarse de todo lo viejo, ser capaz de soltarlo, conocería una energía que pocos conocen en este planeta, que se llama libertad. Porque aquel que queda siempre apegado a lo viejo no es libre. Porque la libertad es renovación continua. Un ser no es libre porque logra ser libre en un segundo, en un momento, en un minuto, en una etapa de su trayectoria evolutiva. Un ser es libre cuando día a día, momento a momento, gana esa libertad. Y aquellos que no se actualizan no pueden ser libres porque están esclavos de lo viejo, de sus apegos, de sus ilusiones, de sus preferencias, de aquello que manejan con mayor o menor comodidad. Dice aquí, ¿cómo debe trabajar el ser cuando se le propone el aquietamiento de los cuerpos e ir hacia adentro? Lo primero que el ser tiene que tener es una verdadera aspiración de ir hacia ese adentro, de conocer esa conciencia interna. Esta pregunta la está mandando Monra, ¿no es cierto? Bien, gracias Monra por haber enviado esta pregunta. Entonces, es lo que está preguntando, ¿cómo se debe trabajar en la propia conciencia cuando recibimos este estímulo de aquietarnos? ¿Cómo trabajar con los cuerpos? ¿Cómo ir hacia adentro? Y el estímulo tiene que estar en correspondencia con una aspiración, una vocación por parte de la personalidad. El alma continuamente nos está estimulando para ir hacia adentro. Continuamente el alma estimula para ir hacia adentro. La personalidad tiene que pasar la prueba de romper la identificación con los juegos de estos niveles, con todo lo que abunda en estos niveles, con tanto entretenimiento tan bien armado cultural y socialmente en estos niveles, y dedicarse a hacer algo que inicialmente parece ser muy aburrido y que puede inicialmente también parecer que carece de matices, como es decir, hacia adentro, hacia el silencio, hacia la quietud, a la búsqueda de la energía de la propia alma. Entonces tiene que haber una verdadera sed, y esa sed tiene que partir de una necesidad, y esa necesidad tiene que partir de que una gran cantidad de experiencias que hicimos en la materia nos permitieron entender que aquello por lo cual apostamos hasta ese momento, aquello con lo cual nos identificamos, aquello a lo que le brindamos una energía excesiva generalmente, no nos da un retorno evolutivo, quiere decir, no nos ofrece una salida evolutiva. Nadie puede buscar la energía del alma ni responder al estímulo de conocer el silencio, la quietud que devienen de la sintonía interior si en alguna medida ya no está desilusionado con la propuesta que la materia hizo a su conciencia y está buscando apostar a otra cosa. Entonces, si alguien busca entrar en contacto con el alma por curiosidad, porque sabe que hay quienes lo hacen, porque hay quienes dicen que tienen ese tipo de prácticas o porque quiere saber qué es la meditación, posiblemente el resultado sea muy inestable y no satisfactorio. Tiene que existir una verdadera sed, una verdadera aspiración, una verdadera vocación. Y para eso el ser tiene que haber sido impactado por la desilusión de su excesiva identificación con el campo mental del planeta, con el campo emocional del planeta, con el campo concreto del planeta, quiere decir, con la vida psicofísica del planeta y con sus propios movimientos psicofísicos en respuesta a ese contexto o ese marco general planetario. Así que, para ir hacia adentro, necesitamos tener verdadera sed. Entonces vamos a estar en condiciones de intentar satisfacer esa necesidad. Y a partir de ahí se abre un portal, a partir de ahí se cruza un umbral, a partir de ahí pueden pasar muchas cosas. Qué importante, Daniel, que es realmente desilusionarse, ¿no es cierto? En general no aceptamos esa energía, nos sentimos mal, decimos siempre me sale todo mal, o qué es esto, y sin embargo es fundamentalísimo de lo que acabas de decir. Sin desilusión no hay motivo por el cual buscar la vida interna. Sin desilusión no existe motivo para buscar la vida interna. Hay personas que compulsivamente están cuidando no desilusionarse, cuidando no pasar un disgusto, cuidando no pasar por situaciones que las incomodan, o cuando están en situaciones que las incomodan se sienten que no puede ser, que eso es inllevable, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y en realidad las personas tendrían que apreciar profundamente la desilusión. Sin desilusión no hay motivos para cambiar, para transformarnos. Sin desilusión nadie tendría la intención de conocer la esencia que mora en su interior. La desilusión es la herramienta que la ley de karma coloca, la herramienta perfecta que la ley de karma coloca para nuestro trabajo evolutivo. La desilusión forma parte de eso tan importante que nosotros llamamos límites. La desilusión forma parte de los límites. Es un accesorio fundamental en este trabajo precioso que los límites colocan para nosotros. Y dentro de los límites, el dolor, la desilusión, son herramientas preciosas. Entonces, el ser necesita límites. La desilusión coloca límites. La ilusión parece ampliarlos. La desilusión los pone en caja. Entonces, cuando no hay dolor, parece que somos todos fuertes. Parece que nos llevamos el mundo por delante. Nuestra conciencia interna, la ley de karma, de repente nos pone ahí una piedra que hace que nos saquemos varios chichones, o varias piedras que nos da cada uno un chichón. Y lo importante es entender por qué eso está ocurriendo, aceptarlo y trabajar para nuestra transformación. Entonces, la ilusión es fundamental. Nadie va a buscar la vida interna si previamente no es un experimentado desilusionado. Aquel que ya tiene una gran experiencia en desilusiones, que está licenciado en desilusiones, es uno de los mayores buscadores de la vida interna. Un maestro, el más grande de los maestros, es un gran experimentado en la desilusión, porque si no, no puede llegar a eso. La desilusión es un gran maestro, ¿no? La desilusión es un gran maestro, quiere decir, la verdad es el gran maestro. Cada vez que nosotros damos con una porción de verdad o con un aspecto de la verdad, dimos con el maestro. El maestro, si vos no estás preparado para encontrarlo directamente, se disfraza de mentira y te enseña a través de la mentira. Si no estás preparado para aceptarlo bajo la cristalinidad y lo subjetivo, se va a disfrazar de materialismo y de exteriorización. Quiere decir, el maestro es absolutamente perfecto, tiene esa condición, esa capacidad. Entonces la desilusión siempre, como cualquier otro elemento, es una herramienta de la verdad. Porque la ley de karma, las leyes, ofrecen siempre la verdad. Y todos los mecanismos que ofrecen las leyes, nos gusten o no, son un ofrecimiento siempre de la verdad. La verdad, y esto es lo más importante, no deja de ofrecerse nunca a la conciencia. No hay modo de que la verdad no esté siendo ofrecida continuamente a nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender es cómo relacionarnos con las cosas, para que en cada relación lo que esté ocurriendo siempre sea una relación con la verdad. Y esto es un aprendizaje que demanda un tiempo. Bueno, agradecemos entonces la respuesta realmente. No sé si tenés más por ahí para seguir adelante. Sí, tenemos más por acá. Acá nos decía Esaugarri, debe ser Esaugarri. Decía, a veces tengo como intuiciones que siento de verdad, pero no se cumplen. ¿Cómo puede ser eso si sentimos que es verdadero? Yo siento que algo es real. Y es importante, es interesante esta pregunta, porque cuando un ser dice, tengo una intuición, se supone que la intuición es algo que obedece a la verdad y que procede de la fuente de la verdad. La intuición es un estímulo que llega desde nuestra conciencia interna a nosotros, aquí en este plano, a la personalidad y al ego, nos llega precisamente como un orientativo, nos llega precisamente para esclarecernos. La intuición es una herramienta de esclarecimiento, de orientación. ¿Es una revelación de alguna manera? Es una revelación. La intuición es un grado de revelación para la conciencia. Hay distintos niveles de intuición, desde cosas muy simples. Nosotros podemos recibir un impulso intuitivo para ver si tenemos o no que salir a la calle a ver algo. Y a veces ni siquiera lo registramos como estímulo intuitivo, pensamos que es algo que se nos ocurrió. La intuición puede tener matices muy sutiles, tan sutiles como para que la intuición misma nos pase desapercibidos. Uh-huh. Ahora, cuando los niveles de intuición se manifiestan en cosas que tienen un sentido para nuestro consciente trascendental, entonces pasamos a interpretar, pasamos como a entender un poco más de qué se trata la mecánica intuitiva. Pero podría ser que nosotros recibamos una intuición respecto a algo, que algo puede llegar a ocurrir, que hay posibilidades de que ciertas cuestiones salgan o no de determinada manera, y que después, siendo cierta la intuición, no se cumpla, no llegue a concretarse. Entonces la persona dice, ¿pero qué pasa si yo estaba realmente confirmando que eso era energía intuitiva? Yo sentí que era un aspecto interno que me llegaba, que me tocaba. Sentí que había una información interior. No siempre la intuición tiene como meta mostrarnos algo que se va a cumplir. A veces el propósito de un estímulo intuitivo es mostrarnos algo para que nosotros, transformándonos o cambiando ante ese estímulo, nos ahorremos que aquello se concrete. Es como una profecía, en cierta manera. Exactamente eso. La profecía a veces se manifiesta a la conciencia, a un grupo, a un individuo, a una nación, simplemente para alertarlo. Si ese individuo, ese grupo o esa nación se transforman ante lo que la profecía señala, podría ser que la fuente que rige la posibilidad de que se concrete aquello no lo llegue a concretar. Quiere decir, las leyes, la fuente son las leyes. Las profecías obedecen a las leyes, porque son las leyes las que habilitan la energía de una profecía. Las leyes internas, las leyes espirituales, las leyes monádicas, las leyes anímicas, todas trabajan, operan para pasar cierto tipo, cierto grado de estímulos en este plano que pueden ser reconocidos como profecías, pero no necesariamente para que se cumplan, sino para alertarnos y nosotros, en un trabajo de transformación, evitar muchas veces que la profecía se cumpla. Y con un estímulo intuitivo pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede definir o define que algo sea intuitivo en nuestra conciencia? ¿Cómo podemos saber si realmente un estímulo es intuitivo? Principalmente, lo que ofrece, siempre y ante todo, un estímulo intuitivo, la energía de la intuición o la energía interna operando a través de la intuición, es equilibrio y armonía. Cuando un ser está en condiciones de recibir información interna y él está abierto a esa información interna y la intuición es eso, es la mecánica de la información interna, automáticamente lo que él está recibiendo más allá del formato de la información es armonía y equilibrio. Porque todo lo que procede de nuestro interior es armonía y equilibrio. Antes de ser información, antes de ser una revelación, antes de ser una orientación del tipo que fuera, un estímulo siempre, antes que nada, es armonía y es equilibrio. Entonces, lo primero que nos está tocando, lo primero que ofrece la vida interna, antes de que reconozcamos el formato que va a tomar una idea que procede del campo intuitivo, es esa armonía y ese equilibrio. Las leyes de armonía y equilibrio ofrecidas a la conciencia. Cuando no es intuitivo y procede del campo mental, no sería extraño que nos encontremos con algo que puede parecer maravilloso, con algo que puede parecer realmente revelador, estimulante, pero que la armonía y el equilibrio no estén presentes. Entonces, el primer tipo de cognición que nosotros tenemos que manejar o estar abiertos a percibir o atender es esta cognición de la armonía y del equilibrio. Saber que en nosotros hay armonía y hay equilibrio a partir de haber sido tocados por ese estímulo. Entonces, la armonía y el equilibrio no pueden ser analizados, pero un ser que está abierto incondicionalmente a su fuente interna puede empezar a reconocer la armonía y el equilibrio. Puede tener un conocimiento no racional por una vivencia y una certeza profunda de que aquello es armonía y es equilibrio. Así que, Saugarri, hay que estar abierto a que la vida interna nos toque, y no por eso todo aquello que parezca que se tiene que cumplir, inexorablemente cumplirse si nosotros, ante ese estímulo, fuimos capaces de transformarnos y ahorrarle a la vida que ciertas cuestiones tengan que manifestarse concretamente. Acá también nos preguntan algo que nos están consultando en distintos lugares, que es respecto a la actividad, profusa actividad, y a las cosas que está comentando, a lo que está sobrellevando el actual Papa Francisco. Y de esto nosotros hablamos bastante en distintos lugares, porque las personas tienen como una gran apertura para intentar descifrar de qué se trata esta figura nueva que la Iglesia puso a atender las cuestiones del mundo, el nexo que la Iglesia puso para con el mundo, el principal de los nexos que la Iglesia puso para con el mundo, ¿no? Y no podemos decir mucho más de lo que venimos diciendo, que es precisamente que la Iglesia jugó una gran carta con esta aprobación de Francisco como Papa, porque cada vez que Francisco diga lo que dice, va a estar comprometiendo a la Iglesia a cumplir con algo que hasta este momento, después de 2000 años de haber sido fundada, nunca cumplió, que es ser franciscana y ser una Iglesia que emulara la vida de Cristo, la vida de Jesús, siendo que la Iglesia es el principal, uno de los principales acumuladores de dinero, de bienes materiales y de poder de este planeta, de poder material. Entonces, Francisco está hablando de ser franciscano, está hablando de desposeerse, y en realidad, si está hablando la cabeza de una institución de este modo, es porque indudablemente la institución debe estar pensando en desposeerse, en dejar de tener riquezas, de acumular riquezas, de tener poder material, de poder abandonar el poder terrenal y material para abrirse a lo que realmente tiene que ser una Iglesia, que es abrirse al poder divino, no ejercer el poder divino, porque la Iglesia en este momento ejerce el poder material, el poder terrenal, lo ejerce a través de tanta materia, de tanto dinero, de tanta influencia, de tanta connivencia empresarial, corporativa, política. Así que bien, esto es lo único que podemos decir. Si Francisco logra que la Iglesia sea una Iglesia pobre, no una Iglesia para los pobres, que es muy diferente, sino una Iglesia pobre, entonces tal vez Francisco cambió la historia de la Iglesia. Si Francisco, a medida que hable, sigue hablando sentado sobre el trono de uno de los poderes más grandes materiales del planeta, creemos que se le va a complicar cada vez más la situación, tanto a la Iglesia como a Francisco mismo. Es decir, en este momento uno tiene que poner en la práctica las cosas a la altura de lo que dice, y lo que dice a la altura de la práctica. Y esto es muy difícil, muchas personas no están dispuestas. No deja de ser una gran oportunidad, ¿no es cierto? Inmensa. Nosotros sabemos, porque la mayoría de las personas estamos más o menos orientados a las características, sabemos las características que tuvo el Papa anterior. Francisco es totalmente lo opuesto. Sabemos que el mensaje de Francisco es un mensaje que realmente edifica a la conciencia. Pero hay un momento donde un mensaje que edifica a la conciencia, que estimula a la conciencia, tiene que consumarse en la concreción práctica. Hay que respaldarlo con hechos. La Iglesia ya habló mucho desde que Francisco asumió de pobreza. Ahora es el momento de ser pobre, porque de pobreza ya habló mucho, pero sigue siendo rica. Nadie puede hablar de pobreza siendo rico. Nadie puede ser la Iglesia de los pobres pidiéndole a los pobres que acepten la pobreza mientras la Iglesia sigue siendo una Iglesia rica. Cuando la Iglesia sea pobre, no solo va a ser la Iglesia de los pobres, va a ser la Iglesia del Cristo, la Iglesia de Jesús. Jesús, por condición y empatía, es el Jesús de los pobres. no el Jesús de la Iglesia. Cuando la Iglesia puede estar a la altura de Jesús en pobreza y en carácter franciscano, entonces va a ser la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesús y la Iglesia de los pobres. Bueno, a ver qué hora es. ¿Qué te parece, Daniel, si vamos a un cortecito? Silencio con formato musical, Mariano. Regresamos con La Conciencia y el Cosmos, por FM del Sol, lunes y viernes de 15 a 16 horas, en la frecuencia 89.9 para todo el Valle de Punilla. Paso las vías de comunicación, Daniel está acá presente en la radio contestando las preguntas, las inquietudes que tengan ustedes, alguna sugerencia, alguna consulta, algún tema que quieran proponer, va a ser contestado. Mensaje de texto 03548-1540-3333, 15589-288. En Facebook, La Conciencia y el Cosmos. El email, laconciencialcosmos@uxin.org.ar. Hay una consulta acá que tiene que ver con esto que llamamos conocimiento, ¿no? Y muchas veces las personas confundimos informaciones con conocimiento. Y las informaciones pueden ser acumuladas, pueden ser manipuladas, pero el conocimiento no entra en esa variable. Y acá preguntan precisamente por el conocimiento, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión del conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? porque hay personas que tienen aparentemente más conocimiento que otras o manejan el conocimiento de un modo particular. Y esto tiene que ver con la capacidad de sintonizar nuestra propia vida interna. Una persona puede ser un buscador compulsivo de informaciones. Según las tendencias que tenga en esa etapa de su vida, esas informaciones pueden ser de tipo espiritual, filosófico o político, o de diverso tipo en el marco de lo cultural. Yendo a esto que nos toca a quienes estamos intentando abrirnos camino por estas cuestiones, las informaciones filosóficas o espirituales o metafísicas o esotéricas o ocultistas, incluso algunos dirían religiosas, porque no está quien no tiene claro la diferencia entre las doctrinas religiosas y las líneas filosóficas o espirituales. Esas informaciones en sí mismos, si son acumuladas o si son recabadas mediante compulsividad, curiosidad o especulación, no sirven de mucho. Y pueden estar, por más que sean acumuladas en grandísimos volúmenes, pueden estar muy lejos en ese contexto de ser consideradas conocimiento. El verdadero conocimiento es una relación empática, simbiótica, profunda, una verdadera comunión entre la fuente dadora de conocimiento y sostenedora de conocimiento, que es la conciencia interna del individuo, y la capacidad de retribuir a esa fuente en sus estímulos por parte de la personalidad, teniendo la capacidad, la personalidad o el ego de corresponder a esa fuente interna de conocimiento con la capacidad de discernir cuál, en el marco de las informaciones, es la que posee vibratoriamente, energéticamente, aquel estímulo que su conciencia necesita. Entonces, el conocimiento es un reconocimiento por parte de la personalidad, por parte del ego, de aquella información que, ofrecida internamente para esa etapa, para ese actual proceso que el individuo vive, no podría ser suplantada por ninguna otra. El verdadero conocimiento tiene una relación directa con la actualidad de la conciencia. Cuando un ser tiene conocimiento, cuando maneja conocimiento, cuando opera con conocimiento, lo que está diciendo es que él está actualizado y que su relación de actualización con la propia vida interna y con las necesidades de la humanidad y el planeta son un proceso, forman parte de un proceso genuino. Por eso en este momento en la vida planetaria hay tantas personas manejando compulsivamente información, pero en términos prácticos con la incapacidad profunda de vivir en armonía y en equilibrio, porque la información no garantiza nada. El conocimiento genuino y la capacidad de manejarnos con conocimiento genuino nos va llevando gradualmente a una experiencia que en cierta etapa evolutiva todos vamos a transitar o tendremos que transitar o estamos transitando, que se llama sabiduría. Y la sabiduría tiene una graduación. La sabiduría se ensaya en escalas, es una escalera gradual. Un ser no es ignorante un día y se levanta sabio al otro. No es un ignorante en una encarnación y en la siguiente al encarnar se despierta a la realidad como un sabio, o despierta a la realidad como un sabio. Gradualmente vamos ganando sabiduría. La capacidad de aplicar el conocimiento adecuadamente es sabiduría. Y la capacidad de aplicar el conocimiento adecuadamente, que es sabiduría, implica la capacidad de discernir cuál de los aspectos de la información tienen la energía o la vibración adecuada para dar tratamiento a las situaciones que estamos tramitando. Quiere decir, la información por sí misma no nos garantiza saber cómo dar tratamiento a una situación. Mas el verdadero conocimiento, mediante discernimiento interno, mediante intuición, sí nos da una herramienta para dar tratamiento a la realidad. ¿Cómo se hace para recabar conocimiento que termine siendo realmente una herramienta de la conciencia en pos de poder manejarnos con sabiduría? Primero, no teniendo preferencias por una información u otra. También, no teniendo preferencias, intentar estar desapegados para aplicar un tipo de información u otra. No tener preferencias para dar tratamiento particularmente a las situaciones con un tipo de conocimiento o información. Quiere decir, los preconceptos y los prejuicios nos alejan de la sabiduría. Quiere decir, de dar tratamiento a aquello con las herramientas adecuadas y del modo adecuado. Sabio es aquel que es capaz de dar tratamiento a una situación del modo que la situación lo requiere. Sabio no es aquel que compulsivamente acumula informaciones, que busque informaciones o que compite con otros en el almacenamiento de informaciones. Una persona puede ser un gran galpón psíquico de informaciones y no tener una pizca de sabiduría. Simplemente como una computadora. Una persona puede tener una computadora con un disco rígido inmenso, cargar de todo ahí y ser inservible. Y posiblemente, y esto nos pasa mucho si no estamos atentos, casi todo lo que tenemos metido en la computadora no sirve. Y algunas cosas a veces le damos un uso práctico y genuino. Con las informaciones pasa exactamente lo mismo. Y aquí la persona orienta un poco la cuestión a cómo es esta relación que UXIM, como Centro de Servicio Planetario, tiene con el conocimiento. Y precisamente se basa en esta capacidad de UXIM, como movimiento filosófico y espiritual, de haberse desapegado de todo aquello que formó parte del enriquecimiento espiritual y filosófico de la humanidad en el ciclo anterior, haberse desapegado de todo eso y permanecer abiertos quienes adherimos a esta línea de filosofía y de energía para lo inédito, para lo renovado, para lo renovador, para lo que viene. Porque nos dimos cuenta que en la medida que nos manteníamos apegados de los viejos rituales, de las viejas prácticas, las viejas informaciones, que a veces eran genuinos conocimientos y otras veces no lo eran, y esto es uno de los males de esta etapa de transición del planeta, que gran parte de las informaciones que circulan no son la contraparte externa en términos de ideas o filosofías de conocimientos que son válidos o que tienen capacidad de estimular o de asistir la evolución humana. Porque las informaciones pueden ser válidas y estar amparadas en ciertas etapas y pueden pasar a ser gradualmente inválidas y estar desamparadas jerárquicamente o por parte de la energía o las leyes espirituales en etapas subsiguientes donde lo que se busca es otra cosa. En la medida que la humanidad va concretando lo que tiene que concretar en cada etapa en base a las informaciones y el conocimiento que puede a veces surgir de esas informaciones, de la relación interna que a veces está presente en la información, es como la humanidad va tallando su proceso evolutivo. Pero siempre va a depender de la actitud, de quién va al encuentro de una información, de qué es lo que está buscando, y básicamente esto es muy importante, y siempre que tenemos oportunidad y estímulo interno lo colocamos, si al momento de estar recabando una información o de estar supuestamente en contacto con un conocimiento que aparentemente tiene una salida, ofrece una salida evolutiva para nosotros, estamos ante eso colocando o presentando a ese proceso nuestras metas personales para que ese combustible las alimente, o ya estamos reconociendo con mayor humildad, mayor profundidad y mayor entrega una meta universal, una meta única, que está por sobre encima de esas metas individuales o egoístas que la mayoría todavía alimenta. Quiere decir, el verdadero conocimiento, de modo general, solamente puede ser percibido, aplicado, comprendido y vivido por los seres que trascendieron las metas personales y egoístas. Aquellos que no trascendieron las metas personales y egoístas son recabadores de información, pero todavía no pueden trabajar con el conocimiento. ¿Por qué? Porque esas metas egoístas y personales son las destinatarias de sus intenciones, de sus deseos. Orientan su energía continuamente a eso. Entonces es muy difícil que puedan trabajar de un modo altruista, solidario, de un modo universal. ¿Por qué? Porque sus energías siempre están yendo a lo personal, a lo egoísta. Aquel que coloca continuamente sus energías en problemáticas personales y egoístas no puede entender cómo funciona esta relación interna con la vida, esta relación con las leyes espirituales, por lo cual no puede ser depositario práctico, quiere decir, percibir el conocimiento, tornarlo algo claro en su conciencia y aplicarlo bajo estímulo interior, porque está desvitalizado por aquellos campos que demanda su atención continuamente, que son estas metas personales y egoístas. ¿Sí? Un poco entonces, Daniel, lo que dijiste hace 2-3 minutos atrás, como que el conocimiento no es eterno, ¿no es cierto? Va mudando permanentemente. El conocimiento es una herramienta de la verdad, y la verdad se presenta a la humanidad en continua mutación. Por eso decíamos que los mayas fueron muy inteligentes, porque ellos fueron capaces de soltar, de renunciar, de despegarse de todas las prácticas y rituales anteriores a esa etapa de oro de la cultura maya. Porque la cultura maya no nació con ese conocimiento. Hubo una etnia protomaya, una combinación, una convergencia de elementos que permitieron sentar las bases para que en cierto momento se expresara esa edad de oro maya. Pero para eso ellos tuvieron que soltar todo lo viejo, lo inherente a esas culturas que sirvieron para formar el mosaico, la base, donde esa edad de oro iba a manifestarse. Entonces el conocimiento es pura actualización. Un conocimiento que hoy está vigente, mañana puede pasar a ser absolutamente un elemento desvitalizado. El conocimiento guarda una relación directa y profunda con las necesidades de la humanidad y los individuos que la componen. Cuando los individuos y la humanidad trascienden un estado de conciencia, la jerarquía, la propia energía, la propia inteligencia del planeta pasa a ofrecer otra cosa. Siempre damos este ejemplo, que para algunos es válido y les permite entender mejor. Si uno se sube a un tren que termina en Ciudad de Córdoba, porque la terminal de ese tren es Ciudad de Córdoba, no se puede quedar sentado en el tren esperando que llegue a Buenos Aires. Por más que se quede durmiendo y que esté 10 años, se va a quedar en Córdoba. Si no se baja y se sube otro tren, no va a llegar a Buenos Aires. Y hay personas que están tan, pero tan compulsivamente identificadas con el viejo conocimiento, las viejas prácticas e ideologías, doctrinas, filosofías, líneas de pensamiento, técnicas, que tienen un alcance y que no van a ofrecerle más que ese alcance que les dieron hasta ahora. Hay personas que tienen la esperanza de seguir creciendo con elementos que no le pueden ofrecer más. Para seguir creciendo, el ser tiene que tener desapego. Cualquier elemento genuino, en su última etapa, lo que te enseña es a renunciar a él. Entonces ahí las personas tienen un parámetro. Cuando alguien tenga algún tipo de doctrina, de práctica, que le esté diciendo continuamente que la verdad es eso y que no la tiene que soltar, y que cuidado con soltarla porque si no su vida va a ser un desastre, sepa que está en contacto con un elemento que lo que está ejerciendo sobre ella es posesividad, restándole la verdadera libertad que un ser tiene que tener. Nosotros en muchas charlas, tanto en Sierra del Cielo, en la Quebrada de la Luna como fuera, en otros lugares de Argentina o fuera de Argentina, le decimos en gran cantidad de oportunidades a las personas que suelten todo esto que estamos hablando, que se desapeguen de todo esto. Que si no confirman internamente que esto que estamos diciendo es válido, que no le presten atención y sigan su camino. Y que todo aquello que en ciertas etapas les sirve, tiene que contar con su desapego y su renuncia de antemano. Nadie puede estar abierto para que llegue algo a su vida con suficiente flexibilidad si es una persona que tiene apegos. Porque ¿cómo ingresa a mi vida algo que tiene realmente una esencia para ofrecerme, si no soy capaz de soltar aquello otro de lo cual me nutrí, pero que en este momento está vacío? Es como comprar una caja de alimento, una bolsa de arroz. Cuando se acabó lo que tenía la bolsa, no puedo pedir más. Tengo que renunciar a la bolsa. Ahora, si tengo un apego por la bolsa, donde estaba aquel arroz integral que cociné durante 6 semanas, si tengo apego por la bolsa, me voy a morir de hambre, porque la bolsa no tiene más para darme. Hay algo que recordábamos con Mónica en la audición anterior, que es algo que vos siempre nos decís, que el saber ocupa lugar. El saber ocupa mucho lugar. Y si esto que decíamos, una persona tiene apegos, no está haciendo lugar a lo nuevo. La persona tiene que tener desapego. A ver, lo único válido en términos evolutivos, filosóficos y espirituales es la conciencia del individuo. No aquello de lo cual él se sirve para lograr ese estado de conciencia. Aquello de lo cual él se sirve para lograr el estado de conciencia es un accesorio transitorio. Es como si alguien que se rompió un brazo y lo tienen que enyesar, después está pegado con el yeso y quiere seguir con el yeso hasta que se muere. Está restándole una posibilidad inmensa a su conciencia. Todos los elementos que nosotros tildamos de conocimiento, de información, que admiramos por lo que nos ofrecen y agradecemos profundamente, son accesorios transitorios. Una vez que lograron nosotros el estímulo, y una vez que ese estímulo acompañó nuestra expansión de conciencia, hay que estar desapegado de eso. Hay elementos que tienen la capacidad gradual de estimular nuestra conciencia, y una vez que esa escala se cumplió y gradativamente nos expandimos, ya no va a venir un paso más en relación a eso. Ya está, ya se agotó. Fueron 6 etapas, 7, 8, 10 las que nos ofreció, no esperemos 12, porque aquella otra etapa no va a llegar. Hay elementos que tienen 1 o 2 etapas para ofrecernos. Van a nutrir con su presencia, su acompañamiento, 1, 2 o 3 etapas de nuestra evolución. Otros 4, 5, 6 etapas. Uno solamente van a aportar algo y ahí se va a cerrar la etapa. Y tenemos que tener la lucidez de saber cuándo se acabó eso. Entonces, todo aquello que llega a nuestra vida, si nuestra actitud es de desapego, cuenta con nuestro desapego aunque no lo conozcamos todavía. Entonces siempre vamos a tener la capacidad, la dinámica, la flexibilidad de que algo llegue y del mismo modo que llegó y se encontró con nuestra apertura, se va porque se encuentra también con nuestra apertura. Encuentra la puerta abierta para llegar a nuestra vida y encuentra la puerta abierta para irse. Entonces lo que llega a nuestra vida va a estar estrictamente el tiempo que necesitamos, el ciclo que necesitamos para trabajar con eso. Entonces el saber ocupa lugar. Hay gente que se apega. Por esto que decíamos, son compulsivos en la búsqueda de información. Información oriental, occidental, filosófica, religiosa, ocultista, mística, no importa qué. Pero son compulsivos. Y una vez que manejan esa información racionalmente, no pueden desapegarse. Y sienten que son algo porque saben respecto a eso. Porque lo tienen memorizado, lo pueden decir a otros. Y hasta compiten con eso, ingenua e infantilmente. Entonces esas personas van a demorarse en su expansión y en su crecimiento como conciencias, en términos filosóficos, espirituales. No solo las personas, digo, ¿cómo sería esa energía que está retenida, que está encapsulada, no ahora como impacto en la persona, sino como energía que el ser no suelta? Todo lo que un ser no suelta lo está confirmando para el planeta y la humanidad. Quiere decir, cuanto más personas en este planeta no tengan la capacidad de soltar lo que nos sirve, este planeta no va a tener la capacidad de soltar lo que nos sirve. El planeta tiene dificultades grandísimas para trascender una gran cantidad de elementos inservibles porque las personas colocamos al planeta en esta situación. Nosotros impusimos al planeta condiciones que son realmente enajenantes. Cuando nosotros no soltamos, estamos impidiendo que la energía circule. Nosotros formamos parte de un universo, somos partículas diversas. A veces las personas no entienden la relación entre esto que se llama individuo o lo diverso y esto que es el universo, lo único. Nosotros vivimos en leyes universales, en este caso planetarias y sistémicas, en lo inmediato, y somos lo diverso. Y lo diverso tiene que aprender a vivir las leyes de ese universo para que la energía universal circule y nutre ese universo. Cuando las partículas diversas se cierran, se tornan posesivas, rígidas, inflexibles, la opacidad pasa a ser su condición. La luz no puede pasar a través de esas celdas, la energía no circula y ese universo se ensombrece. Este universo está ensombrecido por la actitud humana. Esto es lo que está ocurriendo. Y tenemos que hacer un trabajo de transformación en la propia conciencia para que este universo pueda trascender esa situación. Todos necesitamos ser herramientas de actualización de la vida planetaria. Por eso la situación transitoria del planeta, esta transición del planeta, se sigue extendiendo, y podríamos decir innecesariamente por un lado, pero necesariamente por el otro. ¿Por qué necesariamente por el otro? Porque la humanidad no se transforma. Al no transformarse, está obligando continuamente a la jerarquía planetaria, a la jerarquía solar y a la jerarquía cósmica, le está colocando en esta situación de resolver continuamente cómo es esta transferencia entre el retiro de la ley de karma y gradualmente la regencia paulatina de la ley evolutiva superior. ¿Cómo resuelve la jerarquía esto? Es un trabajo de ingeniería sideral, cósmico sideral, porque todo esto tiene que darse, este traspaso tiene que darse en una armonía profunda. Pero la humanidad no se torna herramienta de liberación de energía, de armonía y de equilibrio. Entonces, tiene que resolver la jerarquía. Una situación armónica de transición y equilibrada de transición, precisamente en un contexto donde la humanidad está presente, ajena a esta posibilidad de ser herramientas de armonía y de equilibrio. Y esta es una de las tantas cosas que interfiere con la armonía y el equilibrio. Esta posesividad, esta falta de actualización, esta rigidez, este desvío de la voluntad inferior, quiere decir de la voluntad del ego y de la personalidad, para asumir su sintonía con la voluntad superior, con la voluntad del alma, de la propia mónada del espíritu, para dar cabida precisamente a que los estímulos que provienen del campo interno de la vida se vean reflejados en nosotros en muchísimas cosas, y entre tantas cosas el desapego, la renuncia, la capacidad de trascender, de no ser posesivos, de estar abiertos a la renovación. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo, Mónica? Bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver qué sigue por acá. Nos preguntan acá también si existe para la cosmosofía el pecado y si es compatible la cosmosofía con otras religiones. La cosmosofía no es una religión. En realidad nosotros, esto lo dijimos muchas veces, utilizamos el término cosmosofía cuando en realidad tendríamos que decir filosofía, pero como la filosofía, la palabra filosofía, el término está tan bastardeado por esta pseudociencia filosófica que se enseña en las universidades, porque es una pseudociencia filosófica y en realidad es pura especulación, consciente izquierdo. No hay luz interna, no está la luz del alma presente en la filosofía convencional enseñada en las universidades. Entonces, optamos, estimulados internamente, por este término, cosmosofía, quiere decir la filosofía que tiene una relación con la vida cósmica, la cosmosofía, una relación diferente, filosófica, entre la conciencia de la humanidad y el cosmos. Entonces, la cosmosofía o la filosofía no son religión, no es una doctrina, no tiene una forma de ser estudiada, no hay un método para estudiarla. Si un individuo puede entrar en sintonía profunda con su propia esencia, lo que resulte de eso en su conciencia, lo que se refleje de ese ensayo es cosmosofía. No importa si ese individuo nunca leyó ningún libro, si nunca tuvo una experiencia de acercamiento a un instructor, a un maestro, no importa nada de eso. Si un ser puede ir al encuentro de su esencia, puede permanecer abierto y receptivo y reflejar el encuentro con su esencia en sus patrones de vida y de conducta, lo que él está escribiendo, lo que él está aplicando es cosmosofía. Quiere decir, eso es la filosofía de vivir. Él está volcando su cosmos interno a la práctica de la atención de la vida. Entonces, no es religión. Las religiones necesitan cierto tipo de protocolos, de ceremonias, de liturgias y un compromiso de lo cual la cosmosofía libera al ser. Porque los seres no se denominan a sí mismos seguidores de la cosmosofía, mientras que los religiosos o los seres que siguen religiones tienen la obligación de decir que la siguen, mientras que la verdad no obliga a los seres a decir que siguen a la verdad. La verdad está para ser vivida en síntesis. El compromiso con la verdad no se declara, se vive. Esto es lo que queremos decir. ¿Y lo del pecado, se tocó eso? Lo del pecado, digo, bien, para cerrar, sintéticamente. Claro, para porque cerrar. Ya estamos ahí. Bien, tenemos unos minutos más. ¿Sí, Mariano? Grande, gracias, Mariano. Pecado es simplemente todo aquello que no asiste en su funcionamiento la posibilidad de las leyes evolutivas. Quiere decir, cuando un ser está haciendo algo que no permite a las leyes de evolución encontrar salida en aquello que él está haciendo, técnicamente es pecado. Ahora, una cosa es el pecado que estamos describiendo, otra cosa es el pecado que las religiones esgrimen, y el negocio del pecado y la manipulación del pecado, que es otra cosa. Una persona puede estar en pecado, quiere decir, sin darse cuenta o conscientemente, operando sin permitir ser una herramienta de las leyes evolutivas, que eso sería pecado, e inmediatamente que percibe que está ocurriendo eso, si pudiera revertirlo y trabajar en sentido contrario, cortó con eso y lo compensó. Quiere decir, el pecado, desde el punto de vista de la cosmosofía, es simplemente no adherir a la circulación evolutiva de la energía. Quiere decir, una persona puede pensar en sentido contrario a las leyes evolutivas, puede sentir en sentido contrario a las leyes evolutivas, o puede actuar en sentido contrario a las leyes evolutivas. Eso sería pecar, supuestamente, para claro. decirlo de algún modo. Pero si el ser conscientiza, empieza a trabajar en sentido contrario a ese desvío, automáticamente neutralizó aquello que se llama pecado. Y si él se mantiene trabajando en sentido contrario a sus errores, los va compensando. No necesita que nadie lo exima, que nadie lo perdone. No necesita de un tercero. Porque un ser compensa cuando él, en relación a las leyes materiales comprometido, pecaba, y al inversa, en sintonía con las leyes espirituales, compensa y disuelve aquel error. Bueno, Daniel, muy esclarecedor todo lo que hemos aportado, así que agradecemos, como siempre, tus aportes y nuestra gratitud entonces. Muchísimas gracias. Estamos viéndonos entonces dentro de un mes aproximadamente. Sí, el año que viene sería. Muchísimas gracias. Así terminamos entonces desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.